Antena Raider, se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amándose la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándose la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amándote la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡epa! Saludos, saludos gente, desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Sábado 26 de abril. Bueno, pues hemos estado un par de semanas despistados a cuenta de la semana atea. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, volvemos a retomar esta temporada, ya en su recta final. Bueno, aunque todavía nos queda lo que nos falta del mes de abril, el mes de mayo y supongo que todo el mes de junio. Iremos viendo cómo nos organizamos. Bueno, Rock a todo trapo. Hoy tenemos un par de novedades. Sonidos duros y agresivos. Tenemos a los Hammer Killers de Bermeo con su nuevo trabajo que se titula Acero y Sangre. Y luego tenemos como novedad también a Carne Cruda y su nuevo trabajo, que es su tercer disco para esta banda cántabra. El disco se titula Incombustibles. Las canciones que me gustan tanto. Y bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy escuchando a De Cráneo, esta banda de Palma de Mallorca, que nos tiene enganchadísimos con su primer LP, un estupendo disco de punk. Y bueno, 13 canciones trae el disco, ya hemos venido escuchando cositas de ellos, que bueno, para empezar es una banda que primero sacó un EP y ya por fin tienen en la calle circulando este LP, que no tiene título, De Cráneo, sin más. Y un disco estupendísimo de punk rock. Y para empezar vamos a escuchar esto que se titula Sistema del Olvido, una de las canciones de este primer LP de la banda mallorquina De Cráneo. Sistema del olvido, destino firmado y tú controlado. Sistema del olvido. Bueno, estupendos, de cráneo desde Palma de Mallorca, un disco, un LP súper recomendable el de esta banda. Bien, continuamos, vamos ahora con King Mastino, con la banda italiana que ya están rulando por el estado. Y bueno, en nuestro caso, el concierto en Donostia, en la Sala Bukowski, será, como venimos anunciando, el sábado 3 de mayo, o sea, el próximo sábado. Mientras tanto, King Mastino están, pues eso, tocando por diferentes puntos del estado. Y bueno, vamos a escuchar un temita o quizás dos temitas de este disco que vienen presentando estos italianos. Este tercer, si no recuerdo mal, tercer LP titulado We Refuse to Sing. Y aquí tenéis el sonido, el power rock and roll, high energy de King Mastino, Be All Right. Stay with me forever till the end of time. Don't break me for the time. In my bad situation, in my days out of time. The love from institution, the love we come our guy. Every day I'm gonna looking to be alright. Every day I'm gonna looking for it. Stay with me forever till the end of time. Don't break me for the time. In my bad situations, among the sense of time, alone from institution, don't leave me for time. Vamos con un poquito más de King Mastino y este nuevo trabajo, este disco que vienen presentando en una gira que les traerá a Donosti el día 3, el próximo sábado, en una semana. Y esto se titula Ready to Go. You're ready to go. So clap your hands right now. Ahí está el sonido de King Mastino, que bueno, ayer estuvieron tocando en Tarragona, hoy están en Villalonga, en Valencia, junto a Lunatics, casi nada. Bueno, eso sería maravilloso poder asistir a ese concierto. El domingo están en Málaga, en Estepona el próximo miércoles, el jueves en Madrid, una de las fechas importantes, estarán en La Boca del Lobo junto a los Diesel Dogs. El viernes 2 de mayo están en la Sala Ecos de Zaragoza, en una fiesta del sello H Records, con Screaming Diablos, y al día siguiente en Donosti, en la Sala Lebukowski. En principio creo que tocan ellos solos, bueno, quizás haya un grupo invitado o grupo acompañante. En cualquier caso, podéis ver a esta banda italiana el próximo sábado en Donosti, en Bukowski. Vale, más historietas. Bueno, igual nos metemos ya de lleno con esa novedad, una de las dos novedades para hoy. Desde Bermeo, de Hammer Killers, segundo disco para esta banda, que bueno, la verdad es que creo que llevan como 10 años ya funcionando, aunque con grandes periodos de inactividad. Sin ir más lejos, este es su segundo disco, titulado Acero y Sangre, y el anterior trabajo, su primer disco, se publicó en el año 2007, si no recuerdo mal. O sea que han pasado, pues eso, casi 7 años desde que salió ese primer trabajo. Y bueno, pues ha habido, pues eso, han tenido sus problemas para encontrar una formación, gente que se va, gente que entra, gente que lo deja, y diferentes historias personales que, bueno, pues no ha podido ser que el grupo tuviera una continuidad o una vida más con más actividad, digamos, ¿no? Así que ha llegado a este punto de que se han reactivado como trío, y bueno, pues han sacado este segundo disco titulado Acero y Sangre, un disco que trae 10 canciones, totalmente autoproducido y tal, y bueno, y que ya lo están presentando en directo y con algún concierto que tienen a la vista, y sin más, vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, que la verdad es que me ha impactado bastante, ¿no? Ya es una banda que en su día le estuvimos presentando su primer trabajo en nuestro anterior programa Asesino del Rock and Roll, ahí en Cosca Irratia, y que, bueno, siempre que en las ocasiones que les hemos podido ver en directo, ha sido un grupo que nos ha dejado temblando, ¿no? A base de un sonido y una agresividad sonora bastante, bastante importante. Pues digamos que siguen un poco en esa línea, aunque ahora quizás con un sonido más homogéneo y más centrado en un rock duro a piñón fijo, con un toque punk, lo que les hace, digamos, auténticos discípulos de los Motorhead, y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Y nada, pues creo que estoy hablando demasiado, y de lo que se trata es de escuchar los temas de Hammer Killers, de este poderoso trío de Bermeo. Este es el tema que da título al disco, se titula Acero y Sangre. Buscando siempre sangre, compañero de la muerte. Acero y sangre, de banderas y estandartes. Acero y sangre, compañero de la muerte. Acero y sangre, de banderas y estandartes. Acero y sangre. El arte de la guerra, donde el hombre es una fiera. Un tren que nadie espera, el cáncer de la tierra. Y el señor de la guerra lo distribuye por donde quiera. We'll be right back. del hombre es una fiera. Un tren que la espera. El cáncer de la tierra. Y el señor de la guerra lo distribuye por donde quiera. Fusiles de asalto. Guerra y sangre. Asesino de niños. Guerra y sangre. Fusiles de asalto. Guerra y sangre. Asesino de niños. Bueno, Acero y Sangre, el tema que da título y abre este segundo disco de esta banda de Bermeo, de Hammer Killers. Y vamos con esto que suena por aquí de fondo, se titula Es mi hora, y aquí tenéis este trallazo. Unas auténticas máquinas, sí señor. Como os decía, a piñón fijo y mucha caña para este trío, con Urchi a la voz y bajo, y también un poco, digamos, el ideólogo, entre comillas, de la banda. Los temas, las letras son suyas, y creo que es un poco también un sello muy personal del grupo, ¿no? Este tipo de letras. Y bueno, pues vamos a escuchar Los Salvajes. Aquí seguimos escuchando el nuevo trabajo Acero y Sangre, segundo disco de la banda de Bermeo, de Hammer Killers. Te cazarán, te colgarán como el ganado. Bueno, madre mía, vaya barbaridad, sonido absolutamente bárbaro y bueno, no me quiero imaginar ahora mismo cómo puede sonar esta banda en directo, este trío, pues eso, en unas buenas condiciones de sonido, con buen equipo, en una buena sala. Estos te tienen que volar y estrujar el cerebro literalmente, vaya. Bueno, vamos a escuchar... esto que suena por aquí se titula Perros. Quizás es un tema algo más diferente, pero con la esencia y la agresividad de The Hammer Killers. Este martillazo se titula Perros. Es todo una ilusión. ¿Quién sabe qué está por venir? Años que se enfrentan, la carrera a seguir. Creemos en la santa imagen. Luchar hasta que te maten. Adoramos al poderoso euro. Kilo de carne, el collar de oro. Lame tus manos, defienden las tierras para los perros. Pasan los años y meses, y esclavos de los burgueses, lágrimas, sangre y sudor, en un mundo que siembra el terror. Los políticos lamen tus huesos, beben tu sangre, se comen tus sesos. Luchemos contra los hermanos, nos contra otros para matarlos. Baños de lujuria, ponemos confianza en perros. Perros. gente rápido pasa al olvido. Nadie ama un cadáver podrido. Sus padres, madres, hijas e hijos sido tomados por los elegidos. Pero ya sabes quién hizo la legión, quien por el culo te dio la erección. Pa' todos es la culpa de... Pa' todos es la culpa de... Pa' todos es la culpa de... ¡Los perros! ¡Perros! Ahí estaba ese Perros, de Hammer Killers. Estamos presentando su segundo disco, este Acero y Sangre, de este trío poderoso desde Bermeo. Y bueno, conciertos a la vista para ellos, para presentar esta salvajada, vaya. Pues vamos a ver, les tenéis el 30 de abril, en este caso, bueno, es en Santander, en la sala Rock Beer The New. Estarán junto a Criminal Forces. Y apuraos. Bueno, de hecho, con Criminal Forces creo que van a hacer más de un concierto. Y de hecho, creo que ya han tocado juntos en los últimos meses. Y bueno, otra cita con The Hammer Killers ya confirmada es para el 30 de mayo, que estarán en Gorliz, en la sala Churrut. Y bueno, también acompañados, pues eso, de Criminal Forces. Más cositas. Ya para junio. El 14 de junio estarán en una concentración motera de Bermeo. Concentración de moteros magurios. Y ahí estarán acompañados de Tony Metralla y los Antibalas. Y también de Criminal Forces. O sea que, bueno, un buen festi para ese 14 de junio en Bermeo. Y supongo que se irán confirmando más fechas para que The Hammer Killers sigan presentando este discazo. Bueno, vamos a escuchar ahora Máquina, que también es un tema que a mí me gusta especialmente y además con una letra estremecedora. La verdad es que, pues eso, si a la violencia sonora le añadimos la violencia lírica, pues nos encontramos con un martillazo de este pelo. Thank you. Todo queda marcado en mí. Todo lo consiguiendo como una cicatriz. Despiadado, salvaje y destructor. Víctimas, vuelo, sangre y horror. Tremendo, sí señor. Bueno, como solemos decir siempre, no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones, las primeras escuchas. Sí es cierto que puede dar la sensación este disco de hacerse muy lineal, muy monótono, pero es hasta que te haces con los temas que entonces es cuando ya empiezas a descubrir, pues eso, cada canción, ¿no? O sea, no dejarse nunca llevar por esas primeras impresiones. Oye, luego te puede gustar más, menos o nada, pero no os fiéis de las primeras impresiones, que os puede dar el disco. De hecho, ya he comentado al principio que era un disco con un sonido más homogéneo, que su anterior trabajo era más variado, de eso no cabe duda, siempre dentro de la música cañera, y quizás pues ahora han cogido ese camino más a rebufo de los Motorhead, de Lemmy y de toda esta historia. En cualquier caso, aquí están The Hammer Killers con temazos como este, que ya va a ser el último que vamos a escuchar por hoy. Creo que le estamos dando un estupendo repaso. Y esta canción que va a sonar a continuación se titula Saigor, y también creo que es uno de los temas destacados de este Acero y Sangre del trío de Bermeo The Hammer Killers. Con un puño de acero, Bueno, The Hammer Killers. Lo dicho, tremendos. Bueno, os imagináis un concierto de Hammer Killers, Motorsex y bueno, los Criminal Forfeits, al loro con ellos también, que son bastante, bastante cañeros. Eso sería la bomba. Bueno, no sé muy bien cómo está distribuido el disco y demás historias. En cualquier caso, si os queréis poner en contacto con el grupo para cualquier historia, ellos tienen su página en Facebook, que es The Hammer Killers Acero y Sangre. Y bueno, es una de las maneras de ponerse en contacto con ellos, pues si queréis conseguir el disco o algo, aunque me imagino que si no está ya distribuido, pronto lo estará por sitios donde normalmente se encuentran estos trabajos del rock, ¿no? Del rock alternativo underground, como le queráis llamar, y quizás esté ya disponible en Gatasca, lo que era la DDT y demás. Y bueno, me imagino que lo estarán distribuyendo un poquito a su manera, porque es una producción, autoproducción totalmente 100%. Vale, pues dejamos a The Hammer Killers y bueno, vamos a escuchar a esta banda de Granada Carne, que ya presentábamos en su día su primera grabación, esta, no sé si llamarle demo, maqueta o como queráis, con 7 temas, donde destaca ese tema titulado Romper Cosas. Ya que seguimos en plan agresivo, pues vamos con Carne y Romper Cosas. Ahí estaban Carne desde Granada con gente de la URSS y bueno, y esa primera grabación que ya presentábamos en su día aquí en Rock a Todo Trapo. Seguimos desde Irola Irratia en este 26 de abril, sábado. Vale, más cositas. Vamos a escuchar un temita de Porco Bravo, de su nuevo trabajo, de su reciente disco, que presentarán en Bilbao el día 24 de mayo y que, bueno, ya llevan ya un montón de conciertos a sus espaldas en estas semanas que han pasado desde que salió el disco y tal, y parece que la cosa no tiene, vamos, que no para, están que no paran presentando este disco homónimo por Cobravo. En el 24 de mayo estarán en Café Antzokia de Bilbo. Creo que es, bueno, pues una presentación por todo lo alto en una sala tan tan emblemática, digamos, incluso para los Porco, que han tocado en varias ocasiones aquí. Y bueno, van a estar además acompañados de discípulos de Dionisos, lo que la banda de Donosti, lo que le añade todavía mayor interés a la cita. Y bueno, pues supongo que habrá que estar un poquito al loro para conseguir entradas y demás. No vaya a ser que sea una de esas noches de petada total en el Anchoqui. Todavía queda bastante, es el 24 de mayo. Y bueno, simplemente pues dejar caer el detalle ese de que estarán discípulos de Dionisos acompañando a los Porco. Y que nada, y que esto que vais a escuchar a continuación se titula Nunca pasa nada, que es el tema que, digamos, que después de la intro abre este discazo. Bueno, ahí dejamos a Porco Bravo, que siguen arrasando allá por donde van, con su nuevo trabajo y toda y todo su show, su Porco Show, en vivo y en directo, de esta gran banda de Baracaldo. Vale, vamos a escuchar ahora Grupo Paralelo, que ya tienen listo su nuevo trabajo, por lo menos ya grabado. Veremos cuándo está disponible y editado 100%. En cualquier caso, pues han puesto un temita de adelanto que se titula Cómplices. Bueno, el disco se va a titular Interludio y desde Madrid, Grupo Paralelo, vamos a escuchar ese Cómplices, a ver qué os parece. Aquí les tenemos. Vamos, chicos. Mira los ojos de la oscuridad. Bueno, pues ahí queda ese temita de adelanto, ese avance del nuevo disco de Grupo Paralelo, que bueno, ya veremos lo que nos depara. De momento solo podemos escuchar esta canción. Yo le noto un rollo bastante nueva olero, y bueno, cuando lo tengamos lo podemos escuchar al completo, ya veremos. De momento ahí queda ese Cómplices y estaremos un poquito al tanto de lo que vaya surgiendo y de ese disco, que esperemos que se edite pronto. En principio parece ser que solo saldrá en CD. Y bueno, ojalá que se animen algunos sellos para sacarlo en vinilo también, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un temita del Estupendo de esta banda de Villalonga de Valencia, que ya presentábamos su disco recientemente. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Atemorizado. Uno de los auténticos trallazos del disco, hit de El Estupendo. Tengo miedo, pero miedo de mí. Me da pavor pensar que pueda volverme loca. No se desespere. Hasta el momento todo va muy bien. Cada minuto que pasa es un minuto a nuestro favor. Sí, pero hay algo que usted no ha tomado en cuenta. ¿Qué? La oscuridad. Y El Estupendo, Atemorizado. Sí, señor. Vale, vamos a seguir. Y antes de que se nos eche el tiempo encima, vamos a ir con esa segunda novedad que tenemos para hoy preparada, Rock a todo trapo. Se trata de Carne Cruda, de este grupo cántabro, de este quinteto, que además cumplen 10 años y lo celebran con mucho orgullo con este tercer disco, que se titula Incombustibles. Yo creo que el título también, pues eso, es un poco la declaración de principio de aquí estamos, después de 10 años. Supongo que es una banda que ha trabajado mucho desde abajo y poco a poco pues han ido haciéndose su huequillo. Y yo creo que con este disco pues todavía van a conseguir más repercusión. Estamos hablando de una banda de punk rock, y bueno, con lo que ello conlleva, ¿no? Me parece un disco bastante guapo, sí señor. No es un grupo que haya seguido y que haya escuchado mucho, pero este nuevo trabajo, la verdad es que me está enganchando. Trae 11 canciones y bueno, vamos a darle un repasito también generoso porque creo que lo merece. Empezando por esto que se titula La carretera del rock and roll. Esto es lo nuevo de Carne Cruda, celebrando sus 10 años, que bueno, tampoco es que sea la hostia 10 años para una banda, pero ellos están muy orgullosos de, como os decía, de habérselo currado, como se lo están currando, y de seguir dando caña desde su humildad, ¿no? De una banda de punk rock desde Cantabria. Carne Cruda, La carretera del rock and roll. Esto puede ser también una canción muy representativa de lo que es un poco la filosofía del grupo. Carne Cruda. Disco que se titula Incombustibles y esta canción es lo que hay. Incombustibles, Carne Cruda, nuevo disco. Auténtico, como el herido que sigue en la pelea. Pues ahí están, Incombustibles Carne Cruda, desde Cantabria. Se formó la banda en el 2004, en Comillas, en Cantabria, y bueno, pues con una maqueta primeriza, allá por el 2006, que se titulaba Punk Sucio. Luego vendría en 2008 el disco Melodías Desquiciadas, que fue su primer disco largo, digamos. Luego hasta 2012 no sacaron su disco Días como Navajas, y ahora pues llega este Incombustibles en este 2014, Carne Cruda, dando caña, y esto se titula La Fábrica del Miedo. El disco suena realmente bien, realmente bien. Estos 11 temas, Incombustibles, lo han grabado en los estudios Drive Division de Santander, que son los estudios que lleva la gente, bueno, al menos el componente de Ídolos del Extrarradio, Alex, que está grabando un montón de bandas allí, y bueno, en este caso una banda de punk rock bastante duro y bastante agresivo, pues ha conseguido sacar también un sonido estupendo. Y lo tiene todo el disco, la verdad. El diseño, la portada, el diseño del libreto, está todo bastante curradito y bastante, bastante presentable. Y bueno, creo que es un disco muy, muy, muy, muy interesante. También con unos temas bastante, bastante cañeros, con unas letras, pues eso, con bastante odio bien dirigido a quien lo merece. Y luego pues con el orgullo de cumplir esos 10 años, de reafirmarse de que están ahí, de que van a seguir dando caña. Y Carne Cruda parece que lo tienen muy, muy, muy, muy claro. Odioso se titula esto, y otro gran tema del disco. ¡Odioso! dejado beber duro. De lunes a domingo me acordé de tu persona y he sido detenido. Las hostias que no te di las llevo otra por ti. Y ahora sufro la revancha en el cuartel de la Guardia Civil. Se me dio muy bien expresarme con palabras en las noches de evasión. El récord se vuelve un arma. He rodado en lugares donde hay droga y falsedad. Y dentro de los bares nada parece ayudar. He fallado a alguna gente, pretendía ser legal. Y aprendí de mí mismo, ya no me puedo fiar. Ahí estamos escuchando este nuevo trabajo, este tercer disco de Carne Cruda desde Cantabria. Vamos a escuchar Luchar por Seguir, otro de los temas. Ahí lo tenéis. blanco. El cerebro quiere olvidar la sucia monotonía. Miles de vidas ahogadas en un absurdo cuadro donde la improvisación ya no pinta nada. En cualquier rincón, huye del laberinto de la confusión. Primeras experiencias son las más intensas. Cuanto más las repites, menos te llenan. Si anestesias tu mente para soñar despierto, esquivas la pesadilla del terrenal infierno. Diversión en cualquier rincón, huye del laberinto de la confusión. Seguimos escuchando el nuevo trabajo de Carne Cruda, de esta banda cántabra, y este es su tercer trabajo, que lo van a presentar en un concierto especial, concierto décimo aniversario, presentando el disco y acompañados de bandas como son de Guilty Brigade, de este grupillo navarro que también hemos escuchado por aquí últimamente. Estarán también Cascarriac, también son míticos cántabros. Arden también estarán en un concierto en la sala Pámara, en comillas, el 31 de mayo. Y bueno, la entrada vale 5 euros. Y entrada con el CD, nuevo CD de Carne Cruda, son 8 euros. Ahí lo presentarán por todo lo alto. Y bueno, pues una buena ocasión también de celebrarlo con ellos. Vamos a escuchar Desafiando la Ley. Bueno, pues ahí dejamos a Carne Cruda. Seguiremos escuchando algún tema más próximamente y pendientes de los movimientos de esta banda que cumple 10 años y que lo celebra con este tercer disco titulado Incombustibles. Bueno, vamos ahora con otra historia diferente, con sonidos más en onda de punk rock melódico, de punk pop, y con el sello Picnic Records por detrás, que también, ¿cómo se le ocurre a esta gente desde Barcelona? Pues eso, en este caso, o sea, editando cosillas de grupos, diferentes bandas, e incluso sacando estos recopilatorios con un montón de temas, y ya van por el volumen 3, el que acaban de presentar, de 100% punk rock. Que bueno, que esta historia... y como os decía, ya va por el número 3, por el volumen 3, y empezó pues allá por el 2011, donde sacaron el volumen 1, con, me parece que iban 14 bandas, luego en el 2012 un segundo volumen con 32 grupos, y ahora otra tirada de 30 bandas, en este caso, bueno, siempre todos grupos estatales, en esa onda de punk rock melódico, de punk pop, y bueno, pues aquí tenemos, para empezar, un pequeño repaso. Iremos en diferentes programas picoteando temas de este recopilatorio, porque bueno, hay bastantes bandas conocidas, otras menos conocidas para nosotros, y eso es también lo bonito, ¿no?, del asunto. Bueno, pues entre los grupos conocidos, pues qué vamos a decir, aquí están nuestros Nasty de Plasti, que han grabado para la ocasión un tema, pues eso, hasta ahora inédito, que no sabemos si irá en su próximo trabajo, pero aquí está Gora Anacoreta, que es el título de esta canción de Nasty de Plasti, que la estoy buscando a ver si la encuentro. Ahí está Gora Anacoreta. Tiempo que quiero ser como una bomber y poner sorpresas en un sobre, luego irme a comer raíces sin cantar algún dejón. Cada amanecer pasarán por mi cabeza cosas que no haré, y en las noches silenciosas me fustigaré. Será la corbeta lo mejor. Huele un poco mal. Se me queda mi vocación. Mantenerme incorrupto es mi último reducto frente a toda civilización. ¿Qué le voy a hacer si es el bosque lo que necesito para ser ermitaño todo el año, o eso parecer? Y mis barbas dejaré de crecer. Y a la noche ayer, a la luz del fuego en mi cabaña estaré. Y a mi vieja Oliver y le escribiré a tu titular de manifiesto. Disfrutar de mi soledad. Hablo solo y huelo un poco mal. Se me entrega mi vocación. Mantenerme incorrupto en mi último reducto frente a toda civilización. Bueno, y encontramos además, pues eso, como os decía, grupos conocidos, menos conocidos. Están Sugus, aparecen Sugus en el recopilatorio con un tema que creo que es inédito, titula One More Time, y a ver si lo podemos oír. One More Time de Sugus. Yeah. first thing was right in my bed. Such a beautiful thing, only once perfect. Tell me what to say, show me dress to wear, but I can't keep you nice someday. Estaban Sugus, y bueno, iremos escuchando más temillas en próximos programas de este recopilatorio 100% Punk Rock volumen 3 del sello Picnic Records, donde también aparecen uno de los grupos que más nos tiene atrapados últimamente, que es La Plaga, el grupo de Málaga, que aparecen con un tema de su último de ese LP que hemos venido escuchando y presentando. En este caso he incluido el tema Si estoy dormido, y nosotros no nos vamos a despedir con ese tema. Vamos a despedir el programa de hoy con La Plaga, con la banda malagueña, con un tema de ese disco fantástico que se titula El Punk Me Da Sueño. Pero en este caso vamos a escuchar esto que se titula La Cuenta Atrás. Y bueno, con la ilusión y la esperanza de poderles ver en directo, que si todo va bien, después del verano, a finales de septiembre, quizás La Plaga estén por aquí en directo. Mientras tanto, seguiremos haciendo nuestra campaña de promoción de esta estupenda banda de punk rock melódico malagueña. La Cuenta Atrás. Con esto nos vamos. Rock a todo trapo, 26 de abril. Hasta el próximo programa, que ya, si todo va bien, será en mayo. Agur. Llegas temprano, pero pasar lo tengo todo, casi listo ya.